para olvidarme de ti. Para olvidarme de ti, tendré quizás que llorar, por muchas cosas pasar, para olvidarme de ti, para olvidarme de ti. Mejor quisiera morir, porque es lo que siento aquí y no me deja vivir. Para olvidarme de ti, que aún vives dentro de mí, debo con fuerzas luchar para olvidarme de ti. Y para todos esos amigos decepcionados en algún tiempo por el amor y que corrían al teléfono y que su mayor ilusión era escuchar esta canción, aquí les va, señor.